nombre es Máximo, tengo 10 años y voy a presentar este libro, Animal Arte. Animal Arte. Este libro lo puedes encontrar en la biblioteca de la escuela Juan Guaquemolfin. Animal Arte. Con textos de María José Ferrada, María Luis Bermúdez, Matías Pinto, Benito Rebolledo, Sebastián Carretón, Aristo Demo, Santos Chávez, Sammy Vermayor, Loro Coirón, Manuel Espinosa, Pablo Domínguez.